Bueno, hola a todos, gracias por venir, por asistir. Y nada, pues estamos aquí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en la jornada de podcasting, en la mesa redonda y bueno, aquí ya podéis ver a los invitados y os lo voy a presentar. Primero, eso sí, antes de nada, el título de la charla: situación actual y futuro del podcasting. Cada uno va a dar, supongo yo, su visión o su manera de ver el podcasting. Bueno, Sonia Blanco, blogger, periodista y profesora de la Universidad de Málaga, que se va a iniciar próximamente en esto del podcasting. Después tenemos ahí al final, a izquierda, a José Antonio Gelado, comunicando podcast, informe diario, comunicando podcast, el primer podcast en español, periodista freelance y podcaster. Después, a la derecha, Rafael Osuna, de Cabreados, ingeniero de telecomunicaciones y podcaster. Bastante bueno, por cierto. Y bueno, Jerónimo Palacios, amigo y compañero emigrando, ingeniero de telecomunicaciones, blogger y podcaster. Y bueno, y yo, Luis Pérez, ingeniero de técnico informática, blogger y podcaster. Bueno, pues le voy a dar la palabra primero a José Antonio Gelado, porque yo creo que es el más indicado para empezar. Va a ser indicado más para empezar. La idea, me imagino, y iremos viendo, cada uno tenemos distintas visiones, que es quizá lo más enriquecedor de una mesa de este tipo, y por supuesto está abierta a vuestra participación, un poco a la percepción que tenéis del tema, como acercamiento, si no lo conocíais con anterioridad, y también si ya vais teniendo pues alguna idea o algún conocimiento, o incluso planeando el hacer un podcast, también sería muy interesante pues ver qué iniciativas similares hay o cómo podría encajar, ¿no?, dentro de lo que hay ahora mismo. La idea es también daros una visión de cómo creemos que está ahora mismo la cosa del podcasting, por decirlo así, y hacia dónde va, hacia dónde creemos que puede tender, basándonos un poco en la situación de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que no es que nos lleve mucha ventaja en cuanto a tiempo, pero sí en cuanto a explosión, a dimensión y a influencia del tema del podcasting. Cedo la palabra. Yo creo que barra Rafa Osuna. Voy yo. Por ahí, coge. ¿Esto también? Tantos. Sí. Ah, es que suerte. Tanto micro. Bueno, pues si de lo que se trata es de decir un poquito cada uno cómo vemos la situación, posiblemente más adelante podemos prever el futuro, hacer aquí un poquito de rapel cada uno, ¿no? La situación actual yo creo que es de efervescencia total y absoluta. No sé, tú, José, me comentabas ayer cuántos podcasts están saliendo en castellano a la semana. No sé si me decías cuatro. Cuatro o cinco. Se están dando de alta en directorios. Claro, o sea, yo hace nada que empecé a hacer mi podcast, lo empecé en noviembre, hace nada, y cuando empecé a hacer podcast, un poquito antes empecé a escuchar podcast, era relativamente sencillo escuchar los principales podcasts en español, por no decir prácticamente todos los podcasts en español. Muy sencillo. Ahora es una cosa completamente imposible. A mí no se me ocurre que haya nadie que pueda escuchar todos los podcasts que se hacen en español hoy en día. Lo cual, por una parte, te da pena porque sabes que te estás perdiendo muchas cosas, pero por otra parte, muy bueno, porque creo que efectivamente esto está empezando a ebullir, ¿no? Es lo que decía José, en Estados Unidos ocurrió esto hace relativamente poco. Yo creo que posiblemente nos puedan llevar a lo mejor un año o algo así de ventaja, y ahora es cuando se está empezando a ver aquí. Aún así queda muchísimo por hacer, luego hablaremos del futuro, pero yo creo que lo que ha dicho José, a ver si participáis también un poquito todos los demás y nos digáis, ¿habíais oído hablar anteriormente de podcast? ¿Sabíais lo que es un podcast? Yo, por lo que voy viendo, amigos míos, como ha dicho Cinefilo, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, amigos míos, compañeros de carrera, es decir, gente del mundo más o menos técnico, no tienen ni idea de lo que es un podcast. Por lo tanto, yo creo que efectivamente sí, esto se está moviendo mucho, muy rápidamente, pero queda muchísimo por hacer todavía, ¿no? Bueno, pues yo creo que Jerónimo, vamos a hacerlo así. ¿Qué tengo que comentar? ¿La situación actual? No. Bueno, situación actual, buena. Previsiones difuminadas. Vamos, no sé por dónde va a salir esto, no sé dónde vamos a terminar. Ahora mismo hay una comunidad muy buena, hay mucha gente haciendo un muy buen trabajo, porque bueno, estamos aportando una alternativa a los medios. Lo que me escucharéis ayer, pues ya he dado bastante el tema coñazo con esto. Situación actual, pues buena. Yo lo que, no sé si se comentará a la mesa, pero creo que la cosa cambiará mucho el día que la gente se empiece a poner billete encima de la mesa, igual que pasó con los blogs. Creo que la cosa cambiará enormemente y todos veremos por dónde vamos y por dónde venimos. O sea, ahora mismo todo es un cúmulo de buenas intenciones. Siento empezar así de deprimente, pero ahora mismo todo es un cúmulo de buenas intenciones, pero las buenas intenciones pues no se ven realmente hasta que se ve el futuro. Me toca. Bueno, pues en primer lugar me gustaría dejar que primero empiece dando las gracias a los organizadores de las jornadas por incluirme en esta mesa cuando todavía yo no soy podcaster, de momento solo soy la aspirante, aunque la verdad es que me apetece mucho iniciarme en el tema. Y sí me gustaría que se tratara en este tema, bueno, pues conociéndoos y bueno, es un placer para mí estar aquí porque todos los podcasters que han venido son de los habituales que yo escucho. Pero me preocupa un poco, veo que se está reproduciendo en el mundo de Internet lo que también sucedió en el mundo de los medios de comunicación tradicionales. Es decir, la prensa escrita tardó bastante años en implantarse, la radio ya tardó pues unos 10, 15 años y la televisión se implantó en un muy corto espacio de tiempo. Y está sucediendo, se está reproduciendo eso también en el entorno virtual, de manera que los blogs han tardado 5 o 6 años en explosionar, el podcasting está yendo muy rápido y el videoblogging viene ahí detrás también achuchando bastante fuerte. Sin embargo, a mí uno de los aspectos que me parece más fascinante de la comunicación en Internet es la convergencia de todos los medios, de todas las posibilidades de comunicación, lo que conocemos como multimedia, es decir, integrar texto, audio y vídeo. Y eso, sin embargo, parece que no está sucediendo del todo, porque creo que se está parcelando mucho el tema. Y efectivamente, ahora mismo hay una comunidad de podcasting estupenda, con bastante solidaridad, que te ayuda bastante a integrarte en el tema. Yo, desde luego, me siento muy bien acogida y soy una recién llegada, pero me preocupa que esas parcelaciones pues, nos hagan perder un poco el enriquecimiento que podría tener el concepto del multimedia, ¿no? Y que hablemos de blogosfera, de podcastfera, también hablaremos en su día de videoblogsfera, y que se pueda perder un poquito de ese tema y, en definitiva, que se pueda perder el concepto que todos estamos buscando y que Gelado lo tiene incluso en su título, que es el de comunicar, que yo creo que es la función principal tanto del texto, del audio como del vídeo. Y bueno, pues a partir de aquí ya lo que queráis que debatamos. Bueno, yo quería hacer un pequeño apunte. Más que todo, la mesa se ha montado porque es necesaria y también porque la gente que se le ha invitado a la mesa tienen cosas muy interesantes. Si empezamos por José Antonio Gelado, que tiene un podcast bastante de los más escuchados y aparte de ser el primero, pues eso es un dato importante porque ha estado desde el principio. Y bueno, a Jerónimo Palacios, pues también otro podcaster muy interesante porque lo hace diario y tiene mucha periodicidad, que es una cosa que es bastante buena en el podcast. Y también tenemos a Rafa Suna, que tiene, bajo mi punto de vista, un podcast con una idea muy simple y muy original. Dilo, Luis. Y muy chorra. Muy chorra, pero es una idea original porque los oyentes pueden interactuar contigo con el audio o mediante email, lo que sea. Entonces, eso es otro podcaster que es muy diferente a ellos. Después está Sonia, que es una iniciada, yo creo que debe estar aquí por eso, porque se va a iniciar. Es como si fuera la ceremonia. El bautismo de fuego. Y bueno, y yo soy moderador, aparte de ser podcaster, y entonces mi podcast es también un tanto diferente porque yo ni tengo periodicidad y es algo muy... La temática es a ver qué ocurre. Y yo creo que eso es muy interesante cada uno, cómo parece que son diferentes, son muy diferentes. Yo ya por mi parte, ya simplemente ya ahora que José Antonio Gelado empiece a comentar y ya pues a debatir. En la línea un poco de lo que comentabas y también tratando un poco de iros exponiendo las distintas visiones, precisamente esa es la idea también de esta mesa, que veáis que no solamente se tiene que ser periodista para hacer podcasting o que no precisamente, o que es algo que un periodista no puede hacer porque para eso están los medios de comunicación. cada día afortunadamente hay otras formas de comunicar y comunicar siempre contrapuesto también, como comentaba Sonia, frente a informar, por lo menos es una, algunos pensamos eso, que no solamente queremos informar o que ya hay bastantes fuentes de información, sino que queremos es comunicar y devolver un poco el micrófono a los que lo habíamos perdido, que éramos el resto de los ciudadanos, que no éramos los redactores jefe de medios de comunicación o los locutores o cuatro o cinco grandes locutores de las grandes cadenas que marcan la opinión, sino que realmente es un medio accesible, que no es un, algo parecido a un periódico o una radio, es otra cosa, y sobre todo que puedes hacer con este medio realmente lo que quieras, y precisamente yo creo que eso es buena muestra también la variedad que hay de temas de los que estamos aquí, ¿no? Un poco cada uno hemos hecho lo que queríamos hacer, o lo que si nos hubieran dado un micrófono antes de inventarse algo llamado podcasting hubiera sido una emisora de radio y te dice, mira, tienes una hora o tienes 10 minutos para contar lo que quieras, ¿no? Pues un poco es lo que hemos hecho con el tema del podcasting. Situación actual, como comentamos, y vamos a ir un poco abordándolo desde distintos puntos de vista, es buena, pero todavía estamos hablando de algo relativamente minoritario. Es decir, si minoritario es Internet, en cuanto a que estamos en torno al 50%, más o menos según los últimos datos que había de uso diario y de personas que lo utilizan habitualmente en una población, pues de ese 50%, ya no tengo el dato, pero probablemente haya un 15, un 20, que lea blogs, que se entere habitualmente de lo que pasa en los blogs. Habrá un 5% que utilice sindicación, RSS, es decir, que esté suscrito a blogs, y a lo mejor de ese 5 hay un 2,5 que con suerte escucha podcast. Por lo tanto, es algo todavía minoritario dentro de lo minoritario que pueda ser Internet, pero que precisamente por eso yo creo que abre, y sobre todo a estudiantes de comunicación, una ventana que no había antes de posibilidad de realmente que se te oiga. Para dos fines claramente. El primero, que te contraten, y es lógico y es claro, es decir, tu mejor currículum, y sobre todo si vas a hacer radio, es que te oigan lo que te gustaría hacer. Eso yo diría que incluso para una persona que quiera hacer radio es obligatorio hacer un podcast. Pero en segundo lugar, aunque no sea para radio, es muy interesante un podcast, aunque tú pienses en prensa escrita, pienses en comunicación, pienses en televisión, pienses en guión, en relaciones públicas, en cualquier tema relacionado con la comunicación, es muy interesante, ya que te abre esa posibilidad de que realmente se te conozca por tu trabajo, no por un currículum o por unas prácticas como becario, unos meses con suerte y tal, donde realmente no se te va a valorar realmente lo que puedes hacer. Eso es algo que, aunque tampoco vamos a ir aquí en plan de, bueno, me acuerdo cuando en la facultad yo estudiaba hace años, pero es algo que realmente es muy, muy reciente, porque estamos hablando de algo que tiene 2 años aproximadamente, más o menos, Estados Unidos, año y pico en español, año y medio. Es decir, se puede tomar cuando realmente está todavía mucho por hacer, y sobre todo en español, que es la ventaja también que tenemos, que no solamente nos dirigimos, aunque aquí estamos sobre todo de España, por razones un poco yo de logística, no por falta de interés, porque hay muy buena relación con mucha gente de muchos países donde también se habla español, o otros sitios donde, bueno, hay españoles yo creo que por todo el mundo escuchando y un poco haciendo también podcast, realmente tienes una audiencia muy grande, aunque parezca algo muy minoritario todavía en España, ¿no? Basta con que pongáis, por ejemplo, palabras como podcast en Google, podcasting, o ver un poco que la Oxford University Press, la encargada de los diccionarios de inglés, de todas las palabras del 2005, no fue blog, no fue iPod, no fue Irak, fue podcasting la palabra que eligieron como representativa del 2005, porque era una palabra que no existía casi en el 2004 y en el 2005 se habló mucho de ella, ¿no? Bueno, que en el 2004 fue blog. Por eso digo. No, pero es que se comentó, y en algunos sitios los comentarios en algunos blogs era, ¿y por qué no han elegido blog? Y otros 5 les decían, porque ya lo fue en el 2004. Y yo os auguro que en el 2006 podría ser videoblog o claro, blog. Exactamente. Bueno, de todas maneras, si me permites, yo quisiera incidir en la idea de José Antonio, en que para vosotros, que la mayoría de esta audiencia es de estudiantes de comunicación, o sea, tenéis una posibilidad única de poder mostrar vuestro talento a través de Internet, y no solo eso. O sea, en un momento actual de la comunicación muy difícil, en el que el intrusismo laboral es desmesurado y vemos todos los medios de comunicación repletos de colaboradores, tertulianos, vamos a dejarlo ahí, pues tenéis la posibilidad de poder mostrar vuestro trabajo y de poder generar buenos contenidos, que es lo que hablamos siempre. Y sabéis, y yo os lo he contado ya, que en el mundo del blog sí se ha dado ya casos de bloggers conocidos que han sido contratados por grandes medios de comunicación. Que suceda eso dentro del mundo del podcasting, bueno, además aquí está el caso de Jerónimo Palacios, cuyo programa ya se está emitiendo por radios locales. También pasa en el caso de Andy Ramos, que además es una cuestión tan específica como propiedad intelectual. Es cuestión de tiempo, cuestión de tiempo, y vosotros disponéis de un escaparate que nosotros, las anteriores generaciones, no hemos tenido, que teníamos que andar pues casi de puerta en puerta porreando en los medios de comunicación para que nos dejaran hacer algo distinto, algo interesante. Vosotros tenéis esa oportunidad y yo creo que estáis casi en la obligación de aprovecharla. Sí, además, a lo mejor pues intentando animar a la gente a que haga un podcast, decir, ahondar un poquito en el tema de la temática que se ha apuntado antes. Cuando se inició en España, en Estados Unidos ocurrió lo mismo, pero estamos hablando ahora mismo de podcasting aquí en España, cuando se inició los podcasts en España, la temática era única y exclusiva, y era tecnología. Evidentemente, la gente que empezaba a descubrir esto era gente, pues podemos llamarlos geeks, frikis, o como queráis decir, gente que se preocupa más que nada por ese tema de la tecnología. Y el público, es decir, la gente que escuchaba esos podcasts también era así. Ahora ya no es así. Ahora nos podemos encontrar podcasts de todo tipo de temáticas. El mío, el de Cabreados, es, por ejemplo, un ejemplo de que se puede hacer podcast de cualquier cosa. Como ha dicho Luis, de chorradas también. Es decir, que muchas veces hay mucha gente que dice, yo no voy a hacer un podcast porque no sé de qué voy a hablar. Hay algo de lo que hablar, seguro. De cualquier, hay gente que habla de lo que le pasa en su vida. Y hay podcasts que tienen muchísimo éxito, podcasts en español que tienen muchísimo éxito, que sale un día sí, un día no, una persona hablando de lo que le ha pasado en ese día. Y tiene mucho éxito. Y hay muchísima gente que lo escucha. Y como se ha dicho aquí, además, tenemos la posibilidad de que nos escuchen no solamente en España, sino en toda Hispanoamérica, en Estados Unidos. Realmente te sorprendes ver desde dónde te escuchan. Te escuchan desde todo el mundo, ¿no? Evidentemente siempre gente hispanohablante, ¿no? Entonces yo quiero pues eso, animar a que se hagan podcast, y sobre todo que se hagan podcast de cualquier temática, de muchas cosas, porque... Diversidad ante todo. Hace nada ha salido un podcast que es un concurso, que hasta ahora no había concurso. Y a mí me parece estupendo, fenomenal. A nadie se le había ocurrido. Pues seguro que se pueden ocurrir un montón de cosas para hacer podcast sobre ellos. Respecto a lo que comentaba Rafa, yo creo que viene a cuento aquí decir que a Laura la amábamos en el mundo del podcasting mucho antes de que empezara. Y era por un programa que se llama El Rincón de Laura. Y Laura es una chica normal y corriente de hoy en día que se reúne con los amigos y pone unos micros así. Y a veces incluso hablando así, al revés del micro, digamos... cuenta su día a día, su vida, su relación con su madre, su trabajo, problemas que le pasan, una vez se quedó encerrada en el cuarto de baño de la oficina, tal, o sea, realmente no tiene temática, los problemas que tiene con el ordenador, que se le cuelga, qué tal, y todo eso es grabado en un podcast, y es un podcast que gusta, y nos gusta a los que nos gusta tecnología y a los que no, por eso, porque es una persona que realmente tiene acceso al medio y tiene algo que contar, ¿no? O sea, que realmente hay temática hasta sin tener una temática definida, ¿no? Yo, a colación de lo que decía Rafa, es que Rafa ha hablado del éxito de un podcast, y yo quiero preguntaros a vosotros, ¿cómo veis vosotros el éxito de un podcast? O sea, ¿dónde está el éxito de un podcast? ¿En que te escuchen 1,000, 2,000? Realmente, ¿a dónde está llegando? O sea, ¿a qué parte, a dónde está llegando? O sea, hombre, evidentemente, si haces un podcast para que te escuche. Claro. Si no quieres, pero no, que hay gente que dice, no, yo con que me escuchen una o dos personas es suficiente. Pues no, para eso te vas a un bar, te tomas unas cañitas con ellos y ya está. Sí, y no tienes que molestarte en grabar. Claro. Cuanta más gente te escuche, mejor. Más contento estás. Alimenta tu ego, al fin y al cabo, yo creo que eso nos gusta a todos, por supuesto. Pero ¿dónde está el éxito realmente? Que era tu pregunta. Pues para mí, en que me contesten, en que me cuenten, haya alguien que me diga el feedback, que me digan, pues esto que has dicho me ha gustado, esto no, me aporten ideas, eso, ese feedback. Y además que es un feedback que se produce muy rápidamente, sacas un podcast y rápidamente empiezan a contestarte, y lo curioso es lo que hemos contestado, te contestan de todo el mundo. A mí me han, gente del Vaticano diciéndome que les ha parecido bien el podcast, mandándome cabreos de todas partes de América, de Estados Unidos, de España, por supuesto. O sea, que se recibe un feedback muy rápidamente y de muchos sitios. Es muy interesante, ¿no? Perdón, José, ¿quieres contestar a la pregunta? Yo creo que sería interesante contestar a esa pregunta. Yo creo que estamos un poco todos de acuerdo en que el único pago, digamos, en este tema, en el mundo del podcasting, es el feedback, es la respuesta. Y como tienes que utilizar Internet para distribuirlo y para darlo a conocer, o para comunicarlo públicamente, que sería más correcto quizá, pues los oyentes también. Es decir, el correo electrónico les es muy fácil enviarte un correo, enviarte un audio, es decir, grabar algo con el ordenador, y por lo tanto eso es lo que significa que estás llegando a alguien. Luego ya el tema de cifras, audiencias y demás, pues lógicamente como comunicadores y un poco en ese aspecto, por eso lo haces, porque quieres comunicar, por lo tanto, cuanta más gente te oiga, mejor y más animado te sientes, pero sobre todo lo más interesante yo creo que es el feedback, ¿no? Uh-huh. Ha quedado respondida. ¿Y para ti? Yo, vale, la respuesta la veía venir. ¿Me permites hacer otra, reformular un poco el tema? O sea, ver hacia dónde puedo llegar. No, o sea, vamos a ver, pensemos por un momento en otra manera. Estoy aquí haciendo un poquito de abogado del diablo, de evaluando cómo puede ser éxito, el no éxito de un podcast. Andy es el, bueno, sí, en realidad Andy es el abogado del diablo. O sea. No. Pobre. Nos va cortando las alas siempre. Nosotros queremos hacer cosas y Andy dice, no, eso no podéis, no podéis. Vamos a ver, a donde yo quiero llegar, y por eso mi pregunta. ¿Pensáis o podéis llegar a pensar que en realidad estamos montando un microsistema o un pequeño ecosistema alrededor de la comunidad de podcasting? Igual que, por ejemplo, puede estar, porque por ejemplo los blogs tienen 6 años y está visto que muchos blogs tocan techo con un número de suscriptores, con un número de lectores. Hay un techo, o sea, hay un techo, no sé si alguien como por ejemplo Antonio o tú que sabrás que, o sea, que siempre hay un techo en un blog, o sea, llega un momento en el cual es muy difícil avanzar. Quizá pensáis que se pueda formar un ecosistema, es decir, que el feedback que yo recibo es de la misma persona del que el feedback que recibe Gelado, que es de la misma persona que el feedback que recibe Rafa. Bueno, no sé cómo lo veis. Vamos a ver, yo creo que ahora mismo evidentemente sí, porque el fenómeno del podcast es un fenómeno emergente. Entonces estamos en que, por ejemplo, yo estoy absolutamente convencida de que entre mis alumnos no había nadie, o prácticamente nadie, no vamos a ser tan taxativos, que supiera lo que era un podcast, como el año pasado prácticamente nadie sabía lo que era un blog. Entonces tiene que tener una evolución, y sobre todo hay que, o sea, aquí estamos hablando, hemos mantenido toda la mesa desde el aspecto de autores y de creadores de podcast, pero no hemos visto el otro lado, el de la audiencia. O sea, a mí me parece fundamental contarles no solo lo bonito que es hacer un podcast y lo gratificante que puede llegar a ser, sino lo interesante que puede ser escucharlos. Porque ya no solo que puedes encontrar temáticas que se ajustan a tus gustos expresamente, es que, por ejemplo, yo que soy muy radiófila, siempre lo digo, en mi casa hay una radio en cada habitación, bueno, pues ha llegado un momento ya en que prácticamente no escucho la radio porque te veas en verano a la playa, te pones tus auriculares y cada 10 minutos estás, que si la colección de copla de no sé quién, el Magna Power de no sé cuánto y todos los locutores poniendo publicidad cada 10 minutos. Entonces, de repente, tú te encuentras con unos contenidos que además ocurre, si es que ocurre exactamente en el mismo caso los blogs, el éxito de los blogs es que están escritos por especialistas en sus temas y que no están mediatizados por líneas editoriales de los medios. Entonces, eso ahora ha pasado al audio, que a mí, por ejemplo, me resultó fascinante. O sea, tengo que decir que mi experiencia en ese sentido es muy atípica, porque yo encontré un modo de mantenerme al tanto de lo que ocurría de la comunicación en Internet en media hora diaria con el podcast de Jerónimo, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezas a escuchar otros. A mí me resulta un aprovechamiento de tiempo total el poder ir escuchando eso en el coche, porque ya no tengo tiempo de leer, lamentablemente, todos los blogs que me interesan. Y por lo menos así no me pierdo lo más relevante. Entonces también es una cuestión de ver el lado del podescucha o el podcast escucha, como decís. Eso es el oyente. Es fundamental. El oyente, porque se empezó a poner nombre. Yo creo que hay dos ventajas fundamentales de los podcasts con respecto a los blogs o respecto a las radios o a cualquier otro medio de comunicación. La primera, la movilidad. Lo que ha dicho Sonia, el poder ir en el coche, el poder ir en autobús camino de casa, y ahí no podrías estar leyendo un blog, no podrías estar haciendo otras cosas, pero sin embargo puedes estar escuchando un podcast. Y otra ventaja es que tú te creas tu propia programación. Es decir, hay muchísimos podcasts, pues a mí me gusta este y este, me los descargo y me los voy poniendo en el orden que yo quiero y cuando yo quiero. Es decir, el estado de ánimo también ayuda. Es decir, hay momentos en los que prefiero escuchar un podcast y momentos en los que prefiero escuchar otro. Y tú decides. No es una emisora de radio que decide por ti la programación. Tú decides qué programación quieres. Decides qué escuchas y cuándo lo escuchas. Me parece muy importante. Hombre, es que hablábamos antes en la charla de Andy, se ha mencionado el programa de la SER de cine, que es un programa estupendo, la mejor radio que se está haciendo en este país, pero que yo hace meses que no puedo escuchar porque es absolutamente incompatible con mis horarios. Eso se ha acabado con el tema del podcast. Ahora yo escucho lo que quiero, cuando quiero y tantas veces como quiero. Y hay podcasts, hombre, pues como puede ser el de Cabreados, pues que lo escuchas en ese momento, te echas unas risas y luego te acuerdas y tal, pero que no son de archivo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues los podcasts como los de Andy, que no envejecen en ese sentido, dice, oye, quiero volverme a escuchar lo que decía Andy Ramos sobre Creative Commons específicamente o sobre cualquier tema, ¿no? O algunas noticias específicas que tú quieres guardar de Jero o una entrevista que haya realizado Luis, que ha hecho algunas interesantísimas, ¿no? Se intenta, se intenta. Son interesantes, sí. Ha quedado respondida. Bueno, y tú tendrías que hablar, de todas formas de lo que... de la situación actual un poco más, no tal como las que tú has preguntado, no has contestado la pregunta. Bueno, realmente, yo sí, yo he preguntado porque quería saber la opinión de la mesa. Pienso, personalmente pienso, siendo realista, que el podcast, al igual que los blogs, no van a tener ningún éxito mientras no dependamos... Van a tener éxito, está claro que va a tener su éxito siempre lo va a tener, el éxito relativo siempre lo va a tener. Pero realmente, ¿cuándo la gente descubrió que había blogs? ¿Cuando los periódicos empezaron a ofrecer blogs a sus lectores? ¿Cuando se convocaron los premios 20 blogs? Ha habido un empuje fuerte, sí. Pero sobre todo por lo que decimos, porque la gente, o sea, voy a decirlo así, porque mi madre ya sabe lo que es un blog y sabe lo que es un iPod, ¿no? Porque de repente salen los medios de comunicación, pero eso sucede con todo. Pero eso no quiere decir que qué éxito tienen, cuánta gente al final se abre un blog en el diario que o en el 20 minutos. No, la gente encuentra Blogger y encuentra otros sitios donde puede ejercer su derecho a la libre expresión de manera absoluta. Entonces, sí creo que es importante que salgan los medios de comunicación y ya esas personas que no están tan dentro del mundo de Internet empiezan a oír hablar de podcast. Ya no les suena como algo tan lejano como chino absoluto. Pero el apoyo de los medios también es importante en ese sentido. Muchas veces sacralizamos a los medios, Dios mío, hasta que no lleguen los medios, no siempre es malo que intervengan los medios. Yo, de todas formas, yo sobre todo quería incidir una cosa, si para terminando ya con el que tal, quería incidir una cosa, y es que pienso que en el tema del podcasting, y me veréis muy negativo hoy, pero bueno, quería ser un poco, quería contraponerme un poco al resto de la mesa. Y pienso que la escucha de podcast debe de realizarse, o sea, tiene que todavía ser todavía más atrayente para un oyente. Porque pienso que se han perdido a muchos oyentes que han llegado al primer podcast, han escuchado tal y han dicho, todo esto es igual, a mí no me gusta nada. De hecho, Sonia era una de ellas. O sea, claro, pero yo había escuchado uno. He escuchado uno, pero te molestaste en escuchar más después de escuchar eso. Si tú nunca has visto cine y la primera película que ves es Torrente, pues lo más probable es que no vuelvas. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero claro, pues la si comparación. Ves... A ver. Pero claro, si te ves, que digo yo, Casablanca, pues es probable que tendrán ganas de ver más películas, ¿no? Sí. Pues Antonio, tú querías apuntar algo. Sí, respecto a lo que comentabas un poco de la difusión y de los medios tradicionales, yo creo que lo que está pasando más que nada por los medios tradicionales precisamente es que están perdiendo audiencia entre los huecos de las manos, es decir, se van. Sí. Hay cada vez menos gente que lee periódicos, menos gente que escucha radio y sobre todo algunas radios y menos gente que ve la tele. ¿Y a qué le suelen dedicar sobre todo los de la tele ese tiempo que le quitan? A Internet. Y claro, dentro de Internet no solo hay podcasting, hay muchos temas, pero... yo creo que se tiende más a micromedios, es decir, tienes mucho éxito entre 1,000 personas en todo el mundo. ¿Solo 1,000 personas? Sí, pero para esas 1,000 personas es el medio de referencia, o 1,000 o 50. Y para esas 50 personas es su medio de comunicación porque habla del tema que le interesa y además cuando a uno le interesa. Por lo tanto, no son necesarios los medios en cuanto a la difusión, pero claro, lógicamente... lo que cuesta conseguir que ese medio llegue y conozcan otros medios, los oyentes, con un pequeño una reseña en 20 minutos, y es un gratuito, pero es el más leído en España. O en Ciberpaís. De repente, claro, Ciberpaís, pero Ciberpaís ya tiene mucho nombre, me refiero que es El País, entonces ya es un medio muy grande. Pero quizá un medio intermedio, de repente llega a mucha más gente que de golpe lo conoce, pero al final lo que te hace que vayas interesante es escuchar otros podcasts, porque si no... Tú has mencionado algo fundamental, un segundito, solo porque va muy al hilo. Has mencionado los micromedios, que lógicamente van acompañados de las nanoaudiencias, entonces eso en el tema de la publicidad, que yo sé que vosotros estáis tocando, es muy importante porque ya no se va a cuantificar tanto la cantidad de audiencia, sino la calidad de esa audiencia. Entonces vamos a ir específicamente a que a mí me interesa la audiencia de comunicando para un determinado producto y no importa tanto el número de oyentes como el tipo de oyente que tiene. Sí, sin duda, por ejemplo el podcast de Andy para una editorial como La Ley, por ejemplo, se me ocurre. Claro. ¿para qué buscar más? Si ese es el público que quiero. Porque si me interesa ese podcast, es muy probable que le interese mi producto como editorial, por ejemplo, que si la conocéis, especializada en temas legales. Por lo tanto, por poner un ejemplo que se me ocurre, no por el número, sino por... seguramente sean personas influyentes en su ámbito dentro de ese campo concreto, ¿no? Y eso vale, yo creo que para casi todos los podcasts, ¿no? Luego, incluido el de Laura también, por ejemplo. La amplitud de influencia, o sea, realmente es medir la influencia de los podcasts. No debemos basar también el éxito que vayan a tener los podcasts únicamente en la relevancia que tengan otros medios. Yo creo que hay, se puede, estamos teniendo mucho más éxito día a día por otros medios indirectos, como simplemente puede ser, por ejemplo, el éxito que están teniendo las ventas de los reproductores MP3. Sí. Es el producto más vendido en los últimos Reyes, la última campaña de Reyes. Uh-huh. La gente no se compra un reproductor MP3 porque, para escuchar podcast, porque no sabe lo que son los podcasts, lo escuchan para escuchar música. Pero ya que tienes un reproductor MP3, investigas qué otras cosas puedo oír y entonces descubres los podcasts. Es decir, que hay otros medios indirectos, libros, investigando las cosas. Por eso yo creo que no hay un techo ahora mismo, ¿eh? Mientras, por ejemplo, se sigan vendiendo reproductores MP3, que es una cosa que sigue vendiendo y sigue creciendo muchísimo, cada vez hay más gente que tú vas por la calle o vas en el autobús y cada vez ves más gente escuchando música. En principio suponemos que música, la gran mayoría de la gente, pero esos poco a poco van a ir descubriendo los podcasts, aunque no aparezcan en los medios de comunicación tradicionales. Sí, sí. Yo quería comentar una cosa que ha dicho Sonia, y es el que además lo he comentado contigo alguna vez, José, y es que ya no está buscando el número de oyentes. Es decir, yo no estoy buscando 50.000 oyentes que estén oyendo, pero no están escuchando. Como por ejemplo puede pasar, tú pones la radio de tu coche y la mitad de las veces vas por tener un ruido de fondo y la radio del coche se convierte en un ruido más por evitar el ruido de la calle o demás, sino en la capacidad de influencia que tienes tú. Ya no se va a pedir el número de oyentes, sino va a pedir la capacidad de influencia que tienes tú. Es una cosa importante, o sea, ya no tengo 5.000 oyentes. No, es que yo tengo influencia sobre X personas y realmente es lo que se va a pagar bien. O sea, es lo que... Pero medir la influencia, Jerónimo, y te lo digo porque yo estoy investigando sobre ello en mi tesis, es muy difícil. ¿De acuerdo? Primero habría que definir qué es influencia, lo cual tampoco va a ser fácil desde ningún aspecto. Ahora bien, eso sí, ya sí se han dado casos en el mundo de la blogosfera de influencia, y yo, al menos si esto es opinión personal, considero que hay una influencia real cuando hay unas consecuencias en el mundo real. Es decir, que tú, por ejemplo, pues dices en tu programa, oye, qué bonito el Flykite, que te permite tener un aspecto Mac, que es una de las noticias que has dado, y de repente los de Flykite te llaman y dicen, oye, hemos tenido 30.000 descargas en los últimos 10 minutos y no sabemos por qué, y nos hemos enterado que tú nos has sacado. Bueno, sí. Ahí sí puedes medir. Cuando hay unas consecuencias reales, ¿no? O cuando tú dices algo que también, yo también pienso que es un tema importante, que pasa a los medios tradicionales de comunicación. Porque si no, se queda lo que es en el entorno de Internet. Entonces, cuando algo que ha sucedido en un podcast tiene relevancia en medios de comunicación tradicionales y, por tanto, llega a todo el público, también yo creo que podemos hablar de influencia. Respecto a las empresas, y precisamente al hilo de ese tema, hace poco se ha presentado un buscador que, pues al igual que Google, indexa ya casi todo. Hay algunos buscadores que se van especializando en nichos muy concretos, y hay uno que es Podzinger, que se ha especializado y tiene la tecnología para sacar el audio y convertirlo en texto, es decir, saber qué se dice en un podcast, que era uno de los problemas un poco que había. Y ya, lógicamente, primero en inglés y ya han sacado versión en español. Pues bien, la nota de prensa para anunciar que tenían la tecnología disponible en español nos la enviaron a Podcastellano antes que a los medios, y además con posibilidad, es decir, con tratamiento de medio de comunicación, porque sabían, decían, ¿a quién nos dedicamos nosotros? A podcast, sitios de podcaster en español, por lo tanto, a estos les vamos a dar la posibilidad de entrevistas y demás. Es decir, ya hay una respuesta en el mundo real y además empresarial, porque saben que hay una audiencia muy concreta, ¿no? Y eso, la verdad es que a mí ha sido, por ejemplo, del tiempo que llevamos un poco todos en esta historia, el primer ejemplo claro de una empresa que te pone en contacto con los canales tradicionales, que eso es habitual en un medio de comunicación, pero no quizá en comunidades de este tipo, ¿no? Yo voy a comentar simplemente una cosa que, respecto a la situación actual, porque si os fijáis, hay un YouTube, que es un sitio donde se alojan vídeos, pues tiene mucho éxito. Sin embargo, de podcasting no hay nada, simplemente hay pequeños alojamientos que te dan cierto tipo de transferencia, pero nunca algo como cuélgalo ahí y ale. Y ese es el problema muchas veces que veo yo, que el podcast se está teniendo un poco ahí parado, porque no hay nadie que diga, pegue un golpe en la mesa y diga, vamos a hacer igual que hace el vídeo para que la gente suba sus podcasts. El problema de eso que tiene, que si lo sube, si se vuelve muy distribuido, pierdes un poco el poder sacar más estadística, que es importante, y esas cosas. Eso yo ahí sí lo veo un poco más. No sé si queréis comentar algo de estadística. No, me refiero de los servicios, de que no hay servicios. No hay servicios de ningún. Es que el tema del vídeo está más difundido entre la gente, porque la gente también tiene más costumbre de tener su handicap para grabar la comunión del niño, la reunión familiar o la barbacoa en la playa. Entonces, la gente también ha asimilado mejor el concepto de manejar vídeo. Y es más extraño que alguien de repente diga, oye, pues voy a grabar en audio esta reunión familiar. Claro. ¿No? Sí. Por eso también, que había mucha más generación de contenido en vídeo, y por eso han surgido esos sistemas como Google Video, YouTube y tantos otros. Falta todavía esa cultura del audio en exclusiva. Por ahí puedo pensar. Sí, pero es que, por ejemplo, en Estados Unidos es algo, cada vez que ni a los directores, es algo muy brutal cómo van creciendo los mismos podcasts, y dices tú, ¿cómo es que no sacan ellos algo? Así, y pues porque todavía no han visto el negocio. Claro, estamos esperando, el negocio lo han visto unos cuantos, que son los que se realmente están ganando dinero con esto, pero eso ya tardará en llegar, pero sí, respecto a ese tema, yo voy a decir que sí hay cierta tradición, o sí la había, de guardar los eventos familiares en audio. ¿En audio? Sí. Yo creo que no quizá tan popular, pero antes de la llegada de las cámaras de vídeo, cuando se grababan las reuniones familiares, se grababan en lo más moderno que había en casa. Claro, era el radiocassette. Pero cuando ha sucedido la revolución de Internet, ya el vídeo había superado el audio en ese sentido. Ya todo el mundo, si quería grabar algo, era en vídeo. Yo lo que me refiero es que quizá con el podcasting lo que se recupera es la tradición oral. Y eso, hace poco, entrevistando a Juan Varela de Periodistas 21, decía que a él lo que más le gustaba del podcasting era eso, era recuperar el poder de la palabra, que un poco habíamos perdido y habíamos dicho, no, eso que se encargue la radio de administrarlo. Y como hemos visto los resultados de que las emisoras se encarguen y tengan el monopolio del poder de lo oral, pues hay que decirles, no, devuélvenos ese permiso que te hemos dado y déjanos distribuirlo otra vez entre cualquiera que pueda tener algo que decir, ¿no? Eso es quizá de las mejores cosas que yo he oído que han dicho del podcasting, ¿no? Y en ese caso era Juan Varela. Yo creo que hay algo que es fundamental, que es también la libertad que te da. Porque, por ejemplo, el texto, muchas veces tenemos problemas para expresarnos, pues, con ironía o con cierto humor. Nos cuesta más trabajo expresar emociones con el texto. Y eso, evidentemente, si no, nos lo da la inflexión de la voz. Pero claro, si queremos hacer un videoblog, pues ya nos tenemos que preocupar de un montón de cosas, bueno, como iluminación, como estar monos, como no gesticular, ¿no? Sin embargo, la intimidad del micrófono, la intimidad de la radio, yo creo que en ese sentido le da al autor mucha más libertad, en ese sentido, ¿no? Y que por ahí pueden ir un poco los tiros del éxito del podcasting también, ¿no? Sí, no, efectivamente, el que tú estás haciendo además el podcast en tu casa, estás tranquilo, no tienes nadie que te presione, como dijo un famoso podcaster que hacía su podcast en pelota picada, pues bueno, pues sería o no sería verdad. Nos ahorraba el tener que hacerlo, efectivamente. Eso, un videoblog, no puede ser. Eso es hacerlo, complicado. Evidentemente. Bueno, no sé si tienes que apuntar algo, Jerónimo. No, yo tengo que apuntar una cosa. Que en verdad el podcasting, ha habido mucha gente que ha pensado que el podcasting iba a sustituir a los blogs, ha habido grandes bloggers que se han apuntado al podcasting y o sea, no es por tal, ha habido muchos y luego han terminado dejándolo. Yo creo que esto no viene a sustituir a nada, o sea, esto no viene a sustituir a nada. Es un nuevo nanomedio, es un nuevo, al fin y al cabo lo que es un nuevo nanomedio en la cual pues viene a aportar. Yo sé, por lo menos sé de una persona que escucha podcast y no lee blogs. Y me ha preguntado, básicamente porque me ha preguntado, oye, las noticias estas, ¿dónde las sacas? Y entonces he dicho, o sea, no, es que esto lo he sacado de Sataka. ¿Y qué es Sataka? Y entonces para mí ha sido una impresión decir, tengo una persona que me escucha y no lee blogs. Y pienso que el podcasting va a ir más enfocado por ahí, porque hay mucha gente que no tiene tiempo de leer blogs, hay mucha gente que no tal, pero sigo pensando en que el podcasting todavía tiene que ser muy fácil. Aunque me duela decirlo, anoche lo comentábamos, y la forma más fácil de que una persona se meta en el podcasting ahora es comprarte un iPod, tener iTunes, llegar, sincronizar y llevártelo, ¿sabes? Y que se borre lo que ya has escuchado y que se meta lo que te ha descargado, que además se ha descargado automáticamente, porque requiere una automatización que ahora mismo con la radio la tenemos en pon, dale al botón y ya tienes escuchando la radio y no te tienes que comer la cabeza, si te tienes que poner a buscar. Pero para eso tienes los directorios, aunque no los puedas escuchar, pero siempre hay algún directorio, hay por ahí algún directorio. No, Luis, o sea, mi idea no va por ahí. Te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿vale? Yo tengo 30 años, soy arquitecto y total, que tengo muy poco tiempo y yo los blogs, pues sí, alguna vez un amigo tiene un blog, es un friki de esos y bueno, tal, y bueno, tengo muy poco tiempo para escuchar y por supuesto tampoco tengo tiempo ni para leer blog ni para meterme en directorio. Descubro iTunes porque me regalan un iPod, un día descubro que hay una de estas que pone podcast y dice, ah, pues mira, voy a descargarme este podcast, tal, y llega, lo enchufa y se acabó. Y un tío que ha descubierto podcast no va a leer blogs, es un nuevo nanomedio, porque además lo mejor es un nuevo nanomedio separado, por mucho que nos empeñemos en unirlo y que forma parte de la blogcera, no forma. No, pero siempre, por ejemplo, tu podcast lo hace comentando noticias de blog, y ahí ya estás... Existe el enlace, pero no forma parte sí, de... Sí, existe, pero ya se está ahí dando la información del blog. ¿Cómo va a formar blog? Parte? O sea, en tu es caso que, más es específico. Es que, no, pero... que me digas tú que Cabreados no forma parte de la blogosfera, estoy absolutamente de acuerdo. Pero hombre, tú te retroalimentas claro. Casi en su totalidad de blogs, lo cual a mí me parece fenomenal, porque claro. Ya tenemos los medios de comunicación tradicionales a los que podemos acceder. Vamos a ver, no forma parte de la blogosfera, pero sí forma parte de la comunicación en Internet. No, yo no he dicho nada de la comunicación. Yo he dicho que no forma parte de la blogosfera, porque el podcast cuando nació, o sea, yo lo entendí, y mucha gente lo ha entendido, yo no sé si la gente seguirá entendiendo, como que formaba parte de la blogosfera, o sea, como que era una evolución de la blogosfera, es que, y no lo es. Es que ahí así... Yo la decía una cosa que yo tenía. Yo siempre tenía una es cosa un clara. Medio de comunicación, yo siempre tenía una cosa clara, que cuando hemos empezado en esto, siempre se ha hecho mucho hincapié en intentar, todas las noticias que sale de podcast, intentar comentarlas y en los mismos te dejan comentarlas para decir, mira, que te estás equivocando, que no se estás mejor definiendo las cosas como son. Sí. Que podcast es radio. Pues mire, yo bajo mi punto de vista no es una radio. Claro, pero el problema yo creo que muchas veces es. Para empezar, la palabra suena rara. Sí, suena porque raro. Porque nosotros mismos nos pasa y en español suena raro. Porque no tienes una referencia clara de por dónde va. Lo más parecido que te puede sonar es iPod y casting, pues algo va sonando. Pero también sonaba raro bien. Blog. Exactamente, pero también sonaba... Pero blog en algunos sitios incluso lo han traducido como blog. Ya te suena algo, quizá, no lo sé, por quizá verle algo más parecido, pero... Es rara. Por lo tanto, hay que buscarla enseguida y periodísticamente se hace, simplificar y decir, es como la radio, sí, porque se sí. Habla. ¿Y cómo es la radio? A la carta, porque se elige, ya está. Pues la radio a la carta, yo creo que ha sido, de todos los titulares, quizá el más popular, sí. Por eso. Porque sí. Te da una referencia, pero luego dices, bueno, no es exactamente a la carta y no es radio, pero es parecido a... Yo creo que un poco por ahí viene. Sí, sí. Y el referente de los blogs y de la blogosfera yo creo que viene porque comparte tecnología. Entonces, claro... También es como decir que es como un blog hablado. No tiene por qué serlo. Ni pero tiene por qué serlo. Pero puede serlo y tiene por qué. Pero bueno, así nos entendemos, ¿no? ¿Audioblog? Audioblog es un blog. Claro. Exactamente, es un audioblog que muchas veces... Y de hecho, en el origen se buscó la palabra podcasting para separarse de eso, para que no se viera que era igual. Pero bueno, ahí está un poco como referencia. Yo creo que como todo que es nuevo y que lleva y que es muy joven relativamente... Tiene que ir encontrando ya su sitio y lo va encontrando ya, y poco a poco, gracias a eso, a los comentarios, a las noticias, a los medios de comunicación, insistir. Se va viendo que el podcasting es podcasting, que es otra cosa que ha surgido ahí y que ahí está, y que un poco complementa y no excluye a nadie, ni excluye a blog, ni excluye a la radio, ni la radio eso va sí. A morir, ni el vídeo no. Mata a la estrella de la radio y tal, no. Que queda muy bien no. En un titular, pero no, es otra cosa. Lo importante es que no es excluyente. Claro, igual que Google Video. Es normal que una persona que hace un podcast haga también un blog. Claro, pero sí. Al mismo tiempo, y cada vez intentamos también unirnos más. Hace un par de semanas tuvimos unas jornadas de podcast y blog, un maratón de podcast y blog, la cual estuvimos juntos, podcast y bloggers, y los bloggers, algunos dijeron, bueno, pues a ver si me animo y hago podcast, pero seguirá haciendo su blog al mismo tiempo y probablemente lo integrará dentro de mismo. Así que yo creo que sean cosas excluyentes, no tenemos por qué. No, ni mucho menos. Al final lo que vamos es como dijo Sonia en ese momento, es a multimedia, ¿no? Claro. Unirlo todo, el lenguaje escrito, el lenguaje hablado y el vídeo, posiblemente. Y en la presentación, Sonia, lo decías que es sobre todo eso, y es hacia lo que tendemos, a converger y a unir. Uh-huh. ¿Y qué es el videocasting o el V-login? ¿Podcast con vídeo, decimos los que hacemos podcast? Claro, los que hacen videoblogging dicen, no, es blogging de vídeo. Es decir, es un poco, yo creo que también es que da una idea de ver la frontera. Claro, lo ves como quieras, pero es eso, es coger texto, audio, imagen y lo mezclas como quieras para hacer lo que te sientas más cómodo. ¿Alguien tiene alguna cosa más a contar de eso? Porque yo quiero hablar de lo que es la publicidad. la publicidad y bueno, más o menos, eso ya es el futuro, aunque ya lo comentaba Jero antes, yo creo que es el futuro con más o menos la línea que va a intentar de alguna manera ir el podcasting, y yo creo que vamos a empezar por Rafa. Bien. Si tienes que... No, yo creo que tampoco es el futuro, es el presente. Bueno, ya el presente, tenemos algún ejemplo, sí, de podcast en los cuales ya tenemos publicidad. Un mensaje para final. Que o tenemos medios alternativos a la publicidad o imaginativos, que probablemente hay que buscar, no publicidad clásica. Cuéntate experiencia, porque es muy interesante. Experiencia es una anécdota simplemente. Yo hubo un momento hace ya bastante en el cual dije, ¿habrá realmente alguien interesado en poner publicidad en los podcasts? Yo ahora mismo no quiero poner publicidad en los podcasts, pero estoy interesado en saberlo. Y si es así, ¿estarían dispuestos a pagar cuánto? Entonces lo que hice fue, puse una subasta en eBay y subasté 30 segundos de mi podcast. Digo, a ver cuánto están dispuestos a pasar. Primero a ver si hay alguien. Yo no pensaba que fuera a haber nadie que fuera a pujar por 30 segundos de mi podcast. Bueno, pues sí, hubo 4 pujas. Algo que ya me sorprendió. Y al final, esos 30 segundos salieron por 16 euros, 16 algo. Me sorprendió, sobre todo en aquel momento, que en aquel momento yo creo que nadie ponía todavía publicidad en los podcasts. No sé si estaba empezando, o justo cuando saqué eso empezaron a sacar. Alguno que está un poco desmarcado, pero sí. Sí, pero ese estaba empezando en ese momento. Creo que fue la primera semana, además, que no. Uh-huh. Entonces me sorprendió mucho. Yo, pues mira, pues a lo mejor sí que el futuro. Probablemente el presente no sea que vamos a tener unas campañas publicitarias estupendas que nos van a dar para vivir de esto, hay que ser realista, ¿no? Pero ya estamos viendo casos como el de Comunicando, en el cual sí que se puede ir metiendo publicidad. Y que no nos va a ayudar no nos va a dar para vivir esto ahora, pero por lo menos a lo mejor nos ayuda a que sean gratis los podcasts, es decir, a que no tengamos que pagar los equipos, a que no tengamos que pagar el hosting, a que tengamos el pequeño coste que tenemos ahora, que lo tenemos muchas veces, también hay que decirlo voluntariamente, porque no es necesario. Se puede hacer un podcast de manera gratuita. Sí, sí. ¿No? José, yo creo que... Sí, yo creo que el tema de la publicidad es también síntoma de la evolución y un poco de la madurez. Al igual que en los blogs, y todavía lo hay, es fácil leerlo, que hay gente que se horroriza al ver publicidad en un blog, o que cree que un blog debe ser sin publicidad, pero también, eso yo creo que nos suena a todos familiar a las páginas web. Yo recuerdo perfectamente cuando empezaban los banners en muchos sitios, es decir, que cómo se le ocurría a alguien poner un banner pagado de publicidad en su página y tal. Yo creo que es fruto básicamente de la madurez y la evolución de cualquier medio, y lo lógico, y en los podcasts yo por lo menos creo que siempre lo he pensado y lo defiendo y lo seguiré defendiendo, lo normal es que tengan publicidad, lógicamente, el que quiera tenerla. Y la publicidad, además, puede dar primero la libertad de elegir la publicidad que tú quieras, y en segundo lugar, no depender ni de grupos políticos, ni de quien te da el hosting, ni de quien te deja alojar el podcast en una red, ni de quien te lo promocione, ni nada, sino simplemente que te dé para pagar el servidor, y además hay muchos servicios que son gratuitos, por lo tanto, si no quieres, no tienes ni que tener la publicidad. Te voy a hacer una pregunta, porque sí, la mayoría lo pensarán. En el momento que entre, por ejemplo, como Autoblog, que ya eso ya lo hemos comentado, de que le dan 60.000 euros, vuelvo a dar 60.000 euros, o dólares. Mensuales. Mensuales, sí. Mensuales o anuales. Aunque sea anual o mensual, ya tienen la vida resuelta. Y es Volvo, el anunciante. Y es Volvo, es Volvo. Entonces, ahí le vas a exigir a tu... Claro. Al que ha sido contratado... Difícilmente podrá hablar de los coches de Volvo. Entonces, tú, por ejemplo, si has hecho la publicidad un poco más, que tú has seleccionado, pero que tú no quieras que te afecte, entonces tú es así. Pero en el momento que llega alguien importante y te quiera... En un podcast de tecnología la palabra es Microsoft. Llega Microsoft y se anuncia. Y a partir de entonces, ¿qué pasa? Que el Windows es el mejor sistema operativo, claro, y te ahorras dinero, como la publicidad que hacían ellos comparando Unix con... Es que es eso, es que ahora mismo, como estás empezando, cuando llegue alguien y ya no solo tú o cualquier otro, y llegue alguien muy con una buena... Diga, pues yo soy un visionario y voy aquí a apostar por esto aquí en España. Pues en ese tema, lo que sí puedo decir es qué pasó con el mundo cuando se puso a mal con César Alierta en Telefónica. Claro. Pues que casualmente desapareció la publicidad de Telefónica en el mundo. Oye, sí, además, cosas que pasan. Lo hemos comentado también en clase, que el mundo sacó un editorial diciendo que cómo castigaba Telefónica a sus lectores sin la publicidad. Claro. Que los lectores están muy preocupados, claro, porque de repente ya no tenían publicidad de Telefónica. Los lectores ahí diciendo, no puedo ver ahí la tarifa plana todos los días. O sea, era una preocupación de los lectores, claro, no del departamento de publicidad. De todas maneras, yo creo que hay dos temas para que la publicidad pueda funcionar, o para que un podcast pueda funcionar con publicidad. Uno es que no sea publicidad intrusiva, es decir, que no estemos cada 10 minutos o cada 10 segundos con el Magna Power, y otro es que evidentemente no influya en tus contenidos. Claro. Que es el caso que hablamos de Autovolvo. Si tú puedes mantener un ritmo de, pues eso, de subastar 30 segundos, de eso de que no te cueste dinero, pero que tú puedas mantener la integridad de tu blog y que no estés machacando a tus espectadores con lo bonito que es el iPod o el Windows Vista, pues ahí yo creo que el oyente sí lo va a aceptar de buen grado, porque el oyente acepta que bueno, es lo que decimos muchas veces. Pasa un poco con el tema de la música. Los fans están dispuestos a comprarse el disco para apoyar a su ídolo, ¿no? Que digo yo, Estopa. Pero evidentemente, y no les va a importar que se les incluya publicidad si es de una manera también respetuosa, sí. Para con el oyente, que es que yo creo que ya no lo está haciendo en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Porque es lo que decíamos ayer, lo comentaba Jero, que había contado en una hora de televisión 82 impactos de publicidad, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo para que no se desvirtúe ese buen momento que hay del podcast de generación de buenos contenidos, ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo voy a volver a ejercer de hijo de abogado del diablo. Okay. Y voy a proponer una cosa. O sea, nosotros estamos hablando de podcast como medio libre, un medio que puede decir lo que quiera, un medio que tal. Es un poco contraposición. Entonces, si yo tengo mi podcast y a mí Volvo me paga 60.000 dólares al mes por hablar, por anunciarse, ¿por qué no voy a hablar bien de Volvo? Es mi podcast, puedo hacer lo que me dé la gana. Sí, sí, sin duda. O sea, lo que pasa es que te juegas la credibilidad. No, claro. Te juegas la credibilidad. Y yo la idea es que veo que vamos en la misma línea un poco que los medios tradicionales. Siento ser un poco así, pero vamos un poco a la misma línea. ¿Qué hacen los medios tradicionales cuando hay una noticia que puede ir mal con un anunciante? Directamente no la dicen, no la comentan. Claro. O sea, la omiten, la omiten. Sí. Vamos a ver, es que aquí estamos entrando. Yo pienso que el éxito del blog, del podcast, de videoblog, es precisamente el hartazgo que tiene la audiencia de los medios de comunicación tradicionales. Si convertimos toda la comunicación hecha de periodismo ciudadano para englobarlo todo en lo mismo que están haciendo los medios de comunicación tradicionales, nos estamos cargando el verdadero valor de ese periodismo ciudadano. Es que para eso, o sea, ¿qué hago? ¿Me convierto yo de repente en Ana Rosa Quintana del podcasting? Ya hay una Ana Rosa Quintana. Lo que necesitamos son otras cosas. Necesitamos contenidos de calidad y otras miradas. Entonces, que tú dices, mi podcast es mío y hago con él lo que quiero. Sí, pero para hacerlo igual que están los medios de comunicación tradicionales, igual de mal que ya lo están haciendo, yo creo que para eso es mejor no hacer nada. No, es que no me has entendido. O sea, yo lo que me refiero es, a mí viene mañana Microsoft y me paga lo que sea por anunciarse mi podcast. Y yo abro el podcast y digo, señores, Linux no sirve para nada, pónganse ustedes Microsoft. Y la mañana tienes la mitad de oyentes de los que tenías ayer. Claro. Sí, pero a lo mejor gano más, o sea, pero es mi podcast. Si te importa, o sea, ¿te importa? Pero es mi podcast, puedo hacer lo que quiera. Claro, dame por descontado. Y además lo digo porque me paga Microsoft para decirlo. Sí, sí, no, sí, si vería ya con la pregunta ya preparada, ya maquinada, ya para asesinarnos. No, efectivamente, ahí es un problema de conciencia. Tú sabrás si realmente prefieres tener más ingresos, pero menos audiencia. Cuando pierdes audiencias, dejarás de tener ingresos. Eso es. Es la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, yo creo que más o menos aquí la mesa ronda nos ha explicado muchas cosas y vamos a pasar a las preguntas porque vamos un poco justo de tiempo. Sin que ellos se publiciten, tú seas un tío que la movida de la policía de los podcasts o los blogs o donde sea, pero sin embargo, tú no vas a hablar más de telefónica porque la gente paga la comida. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, un tema de transparencia, de realidad, de ya que tú te creas que tiene un tema de formalismo de que un fragmento de tu podcast o de tu blog te ha hecho de propaganda. Sí, sí, sin duda. El tema que comentas para mí es el caso FON. Caso FON microsiervos, vamos. El caso FON y sobre todo a través de medios de comunicación tradicionales, que precisamente lo que se le criticaba a los blogs era eso. No le entres al trapo porque la vamos a liar aquí. Pero simplemente lo que sí quiero comentar es que el problema o la ventaja que pueden tener los podcasts es precisamente eso, los mismos problemas y ventajas que puede tener un medio. Y eso era lo que le criticaba, si no me equivoco, en el Wall Street Journal o el New York Times, a FON y a su política con los bloggers, que perdían credibilidad porque lo que habían hecho era no publicidad, pero habían fichado, trabajaban para la empresa y tal. Es decir, cuestionaban la credibilidad de esos bloggers. Si en el podcasting pueden hacerlo exactamente igual. Sí, sí. Claro, no hace falta poner una cuña para realmente estar patrocinado, promocionado, o simplemente porque te gusta y quieres que todo el mundo crea que es el mejor. Puedes caer en los mismos errores, pero sobre todo la credibilidad te la vas ganando día a día. Y precisamente la audiencia lo que más busca, yo creo, en un blog y en un podcast, es escuchar a personas como yo, que por ejemplo Autoblog, y es un caso muy llamativo, empezaron, cuando empezaron el número uno de su podcast, empezaron sponsored by Volvo, así, directamente. Pero luego escuchabas el podcast y decían, el coche Jeep Cherokee, no sé qué, no sé cuánto, es malísimo, consume un montón. Y claro, yo no había escuchado muchos programas en inglés sobre coches, pero seguro que no es el comentario. Yo no me imagino más que coches. La línea depurada tal consume más que una gasolinera y tal. Claro, no. Aquí no hay. No le van a decir eso de una marca, sin embargo, en un podcast sin ningún problema. Sí. Y luego, al final, terminaba de decirlo y sponsored by Volvo. Pero también. Esa libertad tienes que saber tú cómo jugártela, ¿no? Pero también la publicidad que les damos nosotros a Microsoft, Linux, Ubuntu, claro, todo, pero es que es una cosa algo... Y sin cuñas, diga, sin cobrar. Cuñas y sin nada. Pero una cosa es que yo diga que yo, por ejemplo, pues uso Mobile Voltaic y que es lo que yo uso, que es lo que yo conozco, pero tengo, para mí Mobile Voltaic no me paga. Me dicen, oye, ¿tú qué usas para tu blog? Pues yo uso Mobile Voltaic, no tengo ningún problema en explicarlo. Y a mí me va bien, no conozco otros sistemas y no sé cómo va. O yo uso Mac y sabéis que hablo mucho de la calidad Mac, pero bien sabe Dios que desgraciadamente Mac no me paga un duro, ¿no? ¿Alguna pregunta? No veo ninguna pregunta. Espera, tranquilo. Está por allí atrás. Estaba también Ramón. Sí, espera. Es un ejemplo un poco bestia, pero se puede decir que sí es válido, vamos. No, sí, pero no, precisamente. Bueno, pero Javier, yo te iba a decir una cosa. ya se sabe quién es. te ha descubierto. Te hemos descubierto. Esa voz. Es otro podcast reconocido. Vale, yo te voy a poner, o sea, básicamente entramos en un plano que es de moralidad de la persona. Sí. O sea, te voy a poner un ejemplo. Topo Pardo llega a Microsoft y no te dice, anuncia Windows directamente, pero vamos a ir tal, oye, pues a mí me ha dado problemas últimamente Ubuntu, me está desilusionando, me parece que tal, parece que va a volver. Es una forma de publicidad encubierta, sí, y se hace muy a menudo, ¿sabes? Se hace muy a menudo para hacer una transición grande sin ser un impacto directo, para no perder audiencia, haces una transición pequeña, en plan, voy tal, y cuando te quieres dar cuenta, vuelves a estar como estabas antes. O sea que también puede ser una opción, ¿eh? Y además sería una política muy agresiva. Claro. Vale. Yo ahí difiero y precisamente la asociación Linux España, creo que fue, denunció a Google y le dijo que no permitiera que Microsoft comprara la palabra Linux, porque lo más gracioso era, y precisamente en los blogs más cañeros contra Microsoft leías, nuevo agujerazo de seguridad de Microsoft, la versión se retrasa tal, y al lado veías, Microsoft y Linux, compara las ventajas de ambos sistemas. Parecía de coña el anuncio, y era pagado. Entonces, claro, precisamente yo creo que lo que buscaban era ese perfil, el perfil donde se nos dé caña para decirles, no, mira las ventajas de nuestro sistema, aunque luego, por otra parte, decían que la comparativa estaba bastante claro, sesgada, pero precisamente yo creo que buscaban ese nicho, y no sería raro que precisamente en un podcast especialmente cañero contra un tema o contra Microsoft, lo busquen. Hay muchas formas, yo creo, y cualquier periodista lo sabe, de cómo sugerir opinión. No te pago, pero te invito a todo tren en un hotelazo estupendo, en un viaje de desarrolladores de Microsoft de todo el planeta, donde que si quieres ver la ciudad tienes un coche esperándote, tal, ¿qué necesitas? ¿Bloguear? Toma, nada, un portátil a tu disposición, lo que te haga falta. Licencia de Windows, toma todas las betas. Hay muchas formas de comprarte, y esas también, los podcasters, aunque no lo parezcan, también son seres humanos, ¿no? Claro. Un momento. ¿Ramón? Un momento ahí está ahí, Ramón. Yo quería preguntar, porque es un tema relacionado tanto con la publicidad como con las estadísticas. es distinto. Tenemos estadísticas, luego mucho más fiables que eso, a través de los consumidores, a través de lo que sea, porque esos no son estadísticas que vamos para acá. Pero no son... Estamos independientes de... Un momento. Aquí le quería hacer la pregunta en concreto a alguno de los invitados, porque es que si vamos a hablar mucho, vamos. Yo por mí que responda Rafa, que estaba ahí. No, yo lo que te iba a decir es que efectivamente entre todos los podcasters tenemos la idea de que las estadísticas que tenemos no son válidas para dárselas a una marca que pueda poner publicidad, porque no hay un medio realmente de sacar unas estadísticas fiables, pero es una idea nuestra. Yo creo que ningún anunciante ha dicho no me estás dando unos datos fiables. Yo creo que somos demasiado perfeccionistas, posiblemente. Posiblemente estamos buscando un método súper ideal de estadísticas para saber el número exacto de personas que nos oyen, cuando, como tú dices, en otro medio de comunicación no es necesario eso. Sí. Probablemente no estamos. Es que la única manera nuestra de decir, tenemos esto, tenemos algo ahí que se vea, que... Pues que tenemos, si lo piden, si lo piden, si lo piden. ¿Por qué pedimos más? Porque somos muy perfeccionistas, pedimos una cosa que sea, vamos, súper precisa, que nos diga el número exacto de oyentes. Bueno, pues, precisamente en ese tema tienes toda la razón. Dime tú a mí que es fiable la encuesta general de medios, donde pillan a la gente por la calle, que dentro de lo que cabe tampoco es plan de sabotearla y de cargársela, porque hay lo que hay. Y ni tratar tú a la gente, eso ya es otro tema, pero... Vale, tiene muchas imperfecciones, pero todo el mundo se cree que te vayan por la calle y te preguntan, y yo tengo un caso concreto de una localidad, que es Villalba de Guadarrama, o Villalba en Madrid, 30.000 me parece que tiene habitantes, pues las emisoras de allí lo tenían muy claro. Se hacían 5 encuestas. Si esas 5 personas escuchaban, y yo era en ese caso donde estaba en la COPE, escuchaban la emisora, tenías 25.000 oyentes. Pero como tuvieran la mala suerte de que dijeran solo COPE, era COPE Madrid, que no se escuchaba en esa zona. Y si las 5, ninguna decía COPE, tenías 0 oyentes. O sea, podías tener 50.000, 50.000, 0, 15.000... Pues con esos datos se hacían las campañas de publicidad. Y nosotros tenemos log de servidor que te analizan eso, los bytes transferidos, desde dónde, desde qué IP, desde qué navegador, o sea, realmente hay muchos datos, pero yo creo que poco a poco también se van popularizando, y gracias a Google Analytics o a servicios ya de estadísticas, para que la gente se para van que haciendo pueda, públicos, ¿no? Para que eso, para que lo puedas hacer público. ¿Tú quieres comentar algo? La clave es hacer las estadísticas públicas, igual que en los blogs, yo creo. Sí, sí, yo creo que el problema no viene por las estadísticas. Yo creo que el problema viene porque tú llegas ahora mismo a un anunciante y le dices, oye, mira, que te ofrezco 1.500 escuchas diarias de un tema muy específico, con un margen de conversión de X y tal y cual. Ah, ¿y eso dónde es? Eso en un podcast. No me interesa, no sé lo que es. Ah, es el único problema que tenemos. Porque tú puedes ofrecer unas estadísticas que las puedes... Bueno, estadísticas muy exactas, y además estás ofreciendo una audiencia muy especializada. O sea, no es lo mismo que en mi podcast se anuncie PC Box, por ejemplo, estoy leyendo tal, a que se anuncie Carnicería Pepi. Porque realmente, o sea, a mí en mi podcast llega PC Box y dice, no, es que me voy a anunciar tal. Y es una audiencia mucho más especializada y que posiblemente consiga un margen de influencia mucho mayor. Pero el problema es que ahora mismo tú llegas y le dices, oye, que tengo un podcast, y te dice, no me interesa. No sé lo que es, no me interesa. No quiero saber lo que es. ¿Tú quieres hacer una pregunta, Dani? Espera un momento. Va a ser la última pregunta, porque si no, al próximo ponente no vamos a dejarle tiempo ninguno. Y va a ser un descanso de nada, de un momento. Yo creo también que uno de los motivos por el que el podcast ha sido demasiado popular, por lo menos a partir del conflicto, aparte del tiempo que tienen los blogs, que son más recientes, es también porque un blog lo puede hacer cualquier otro. Yo creo que hace falta también esa estructura para que también termine de levantarse. Bueno, yo creo que voy a responder esa pregunta, si es una pregunta, porque o una afirmación, porque parece que era una afirmación, pero bueno, voy a responder, voy a sí. Mira, de todas formas los CMS, dejándolos de lado, porque eso nada más que simplemente te sirve para presentar el contenido y para que te genere el fichero para distribuirlo, el XML o el RSS para distribuirlo, eso es lo único que te sirve el CMS, pero el podcasting, de alguna manera, la comunidad es la que se tiene que encargar de insistir y de poner pues notaciones, libros, artículos, para que la gente vaya viendo, se va metiendo en la cabeza qué es podcast, cómo se hace, qué es, qué sé qué, que eso ya se habló anoche un poco, vamos a hacer una cosilla ahí, pero hay que estar ahí pendiente ahí de poner muchas cosas para que muy fáciles, para que la gente pueda llegar y decir qué es o cómo hacer un podcast. Y que directamente mediante un video tutorial, que hay por ahí video tutoriales bastante interesantes, te encuentras allí directamente botón, guardar, exportar y ya está. Porque el problema ya viene cuando tú quieres dar una calidad técnica un poco mejor. Y entonces ya tienes que estar copiar, pegar, borrar, silenciar. Entonces ya viene el problema cuando tú ves podcaster que son muy buenos técnicamente, tienen un sonido muy bueno, y tú dices, joder, qué cutre grabo yo. Pero bueno, lo importante es arrancar, ya empezarás a mejorar. ¿Y los contenidos? Y, hombre, sí, los contenidos, pero como simplemente hablar lo que tú quieras. Yo iba a decir que también creo que es importante para el podcast que tiene nosotros son los contenidos. Sí, sí. Hoy día, a mi padre, por ejemplo, yo creo que no nos podemos interesar los contenidos de casi ninguno de los podcasts. El mío, por supuesto, no me interesa para nada, pero el resto dice que falta, yo creo que falta contenido, falta variedad. Es que falta que la gente se anima. Que la gente se anime, que la gente se anime, que la gente se anime. A mí me han mandado cabreos desde niñas de 9 años hasta señoras, que no me dijo su edad, pero 80 y muchos tendría. Con lo cual quiere decir que bueno, que ya poco a poco sí que se va abriendo el espectro de la gente que puede escuchar podcast, porque va abriendo una gran variedad de contenido. Bueno, en ese sentido, Weblogs SL sí está experimentando con distintos tipos de audiencias, y ha hecho pues blogs de golf, de gastronomía, ¿no? Que si yo, por ejemplo, me interesara la caza, que no es el caso, ¿por qué no puedo hacer un podcast sobre caza y sobre licencia y todo eso? Pues tendría probablemente mi audiencia, porque cada vez la audiencia que hay dentro de Internet también es más diversa, ¿no? No son solo los geeks que decimos siempre, ¿no? Pues yo creo que... Sí, solo una cosa. Yo creo que un poco lo que comentabas al principio, ibas más por la línea de blogger, por ejemplo, que ha hecho más blogger. Simplemente cuando puso cuatro cositas en español y de repente, y se notó, mucha gente hizo blogs en español en blogger porque estaba en español y era más fácil. Yo creo que un poco en esa línea el fundador de blogger se ha montado Odeo y se lo ha montado por algo. Y yo creo que lo que un poco muchos estamos esperando es Odeo en español. Claro. Que Odeo, para el que no lo conozca, es... un botón muy gordo rojo y un botón que pone pausa y luego un hueco para que pongas el nombre, y es así, es le das, empiezas a grabar y cuando le vuelves a dar para, pones nombre y lo puedes enviar a alguien o guardarlo y te genera unas cosas para que eso sea un podcast. Esa facilidad es lo que ha hecho, por ejemplo, que Blogger sea lo que es hoy en día, y con todo lo que ha supuesto, yo creo, y digo Blogger por poner un ejemplo así un poco más conocido, pero esas herramientas y una competencia de ese tipo en Odeo serían definitivas para el podcasting, yo pienso más en español, claro. Por eso quizá hay tanto en inglés, porque hay más herramientas de ese tipo, que son realmente aptas para todo el mundo que tenga, bueno, plan, un poquito un ordenador y tal, y un micrófono, nada más. Jerónimo, bueno, va a apuntar. Yo quiero apuntar una cosa con respecto a lo que ha dicho Luis, y es sobre el tema de machacar mucho con el podcast, difundir mucho el podcast, no sé qué. Como última conclusión, creo que el podcast hay que empezar a difundirlo, porque yo creo que bloggers ya conocen podcasting, o sea, cualquiera que sea blogger ya sabe mínimamente lo que es un podcast, sabe dónde encontrarlo, sabe dónde tal. Pienso que hay que buscar ya otro método de difusión. O sea, pienso que... más nicho. Por ejemplo, como por ejemplo puede ser una jornada, como por ejemplo puede ser en los propios oyentes... Un congreso, dice. Un congreso, o sea... Aquí que hay algún congreso de carrera, somos el congreso el mes que viene. Y en definitiva que pienso que es una muy buena herramienta, pero hay que seguir sabiendo expandirnos y no cerrándonos en nosotros mismos, que muchas veces tendemos un poco a la cerrazón. Quizá en castellano, quizá en la lista o quizá en muchos sitios, tendemos a la cerrazón, y yo creo que si yo me encontrara eso viniendo de fuera, me asustaría muchísimo. Yo que acabo de llegar, el abogado del diablo, efectivamente, el abogado del diablo. Pues bueno, yo creo que con esto ya se va un lío. Los invitados, muchas gracias por por esta mesa redonda. Bueno, y agradecer a Sonia que es nuestra estrella y aparte que hay que agradecerle muchas cosas. Es la estrella, creo que es la estrella. Pues nada, muchas gracias a todos. Un receso de 5 minutos y los compañeros quedan y ya comienza el con la última charla.